Buenas noches. Ay, ustedes perderán, sí. Perdonarán la tardanza, pero es que tenía yo hueva, entonces dijimos, a ver si llegan otros cuatro cabrones siquiera para que no se vea tan vacío. Que ya están hasta la madre de que cada año otra vez, pues no mames, güey, otra vez, chingue a su madre. Entonces ya no quieren que venga, pues no vengo y ya me vale madre. En Sony hay un estudio para 2,000 cabrones y está lleno, ¿ok? Y aquí que es mi compañía, mi casa. Ojets. No vienen, abuelo, pues qué poca madre, ¿no? Ya tengo aquí mi Pepsi Max, no tengo hielo, pero si no es pedo, lo conseguimos. Buenas noches. ¿Están muy serios? ¿No? ¿Está bien? Ok. ¿Sabes qué podríamos hacer, Fiat? Voy a empezar a organizar este pedo. De aquí para allá se pueden ir a la chingada todos. No, no es cierto, no es cierto. No, no es cierto, no es cierto. ¿Quién está acá? Ay, la madre. Bueno, no, de aquí. Buenas noches, pasen, por favor. Qué bueno que vinieron, de veras los extrañábamos ya. Ya están aquí, ahí. Pásenles, donde usted quiera, de veras, ¿eh? No, aquí no hay pedo de lugares que lo compré, que a mí vale madre, que yo quiero ese. Que... Siente, señora, de veras, no le va a hacer nada a este señor. Eso esperamos, ¿eh? Porque el otro día, ay, güey, ya me platicaron, en el otro disco salió una embarazada y nadie sabe. Ella dice que de pronto sintió un pito y que no sabía. De esos pitos que andan solos por la vida. De repente ven pelos y ahí van. Qué horror, qué horror. Y salió embarazada y ahora, ¿a quién chingados le dices? A ver, ¿de quién era ese pito? ¿Quién va a decir? Sí, yo estoy seguro que sí, porque cuando llegué a la casa lo buscaba y lo buscaba y lo buscaba. Y no tanto yo, mi vieja, cabrón. ¿Dónde lo dejaste? No sé, chingada madre, no sé. Qué cosas pasan, pero bueno, pasan, ¿verdad? Acá sí nos faltaron más, ¿verdad? Hubiéramos invitado a todos. Hasta los, ¿a quién? A Beto, a al baterista, ¿cómo se llamaba? Que en paz descanse. Ay, güey. Bueno, pues vamos a empezar. Por lo menos yo, ustedes no sé si ya empezaron desde hace rato. Les voy a contar un chiste malo, pero igual me vale madre, se los voy a contar. No, no es cierto. Somos un grupo, somos 14 cabrones. Y todos, bueno, tenemos esposa, ¿no? Entonces nos juntamos cada rato con las esposas. Tenemos un ranchito ahí en Miami donde nos reunimos. Y ya sabes, el pedo y la chingada. ¿Conocen Miami? Es bonito, es bonito. Y entonces ahí en Coconut Road, atrasito, ahí está el pinche ranchito. Ahí está, ¿no? Entonces nos juntamos con las esposas y la pasamos bien y no hay pedo, ¿no? Pero hay veces que no. Que nos vamos con las nalguitas. A las señoras no les queda muy claro esto de una nalguita. Una nalguita, señora, es una señora que te andas cogiendo, pero que no es tu esposa. Y que a pesar de que tenga dos nalgas, es una nalguita. No me pregunten por qué, no tengo ni puta idea, pero así es, ¿ok? Entonces, a veces nos reunimos, nos echamos las fitsits con las nalguitas, igual allá en Miami a toda. No, y entonces si la pasas de poca madre, te puedes tirar pedos, erutar, y no les queda otra más que aguantar, si no las dan un putazo y las mandas a chingar a su madre, ¿no? Al cabo sobran nalguitas, putas, vas por la calle y dices, a ver, ahora tú, pendeja, ya, sí, cómo no, ¿no? Pero tenemos un amigo que no tiene una nalguita, o sea, él sí tiene sus dos nalguitas, pero no tiene una nalguita para cogerse. Entonces, ¡ah, cómo chinga todo el tiempo! Oye, ¿me puedo asomar cuando te la estás cogiendo? ¡No, cabrón, no! Tantito, nada más así por el ojo. ¡No, cabrón, no! O bueno, ¿le puedo meter el dedo y luego lo vuelo? ¡No! ¡Chinga, qué pinche gente necia, carajo! ¡No, no! Y el otro día nos salió con la mamada, bendito sea Dios, de que se había conseguido una nalguita y dijimos, alabado sea el Señor. Y entonces, bueno, pues hicimos una fiestecita para conocerla. Y la llevó, no, no, no mames. Pinche vieja más fea que su puta madre. y lo puedo decir porque la mamá la llevó. O sea, está totalmente comprobado. No, no, no, fea como la chingada de fea, qué barbaridad. Bueno, ¿cómo estará de fea? Que todo el mundo cree que es su esposa. De veras. Me cae todo el mundo diciendo, ah, es su esposa, güey. Ah, ¿cómo han cambiado los chistes ahora? Los cuentos. Los cuentos, por ejemplo, los de princesas. Antes se moría la princesa y chingó a su madre la historia, ya, se acabó. Ahora se muere la princesa. El príncipe se aguanta tantito y luego se casa con la bruja. ¿De veras? Por lo menos en Inglaterra así es. ¿De veras? No, de veras así es. Fíjate qué buena onda, ¿no? ¿Sabes qué? Siempre sí dame un traguito, pero ¿qué tenemos además de coñac? No, soy cagado, me cae. ¿Qué? Joven, sir, what do we have for drinking? Tequila. Tequila, oh, ¿qué marca? Mira, no seas mala gente, dame un tequilita a Cazadores, muy poquito tequila y refresco de toronja y hielo, una palomita. Ok, se puede rápido, mejor. Mañana con el puto trago, ya para qué lo quiero, ya estoy en mi casa, señor, una palomita, chingale, mándala a chingar a su madre. No. Es para que se la tome. No, ya me he tomado muchas palomitas en mi vida, ya que me voy a andar tomando. Pase, señor. Ah, usted es el que me dijeron que se iba a andar moviendo por todos lados. Me dijeron, este pinche güero se va a andar moviendo por todos lados. Que se mueva hasta que se le duerman las patas a mí, qué chingón me importa. Yo creo que lo voy a estar chingando toda la noche, y sí, y sí. Oye, ¿y para qué son? No. ¿Para qué son las fotos? Ay, sentí algo duro y dije, ¡ah, cabrón! No, es un estuche de unos lentes, puta madre, qué susto me pegué, cabrón. Y ya se me paró a destiempo, ahora sí. Y en cambio, cuando lo necesitas, ahí está el güey. Che, cara de jetón el cabrón. Ah, qué amable, señor, muchas gracias. Muy amable, ¿verdad? ¿Cómo se llama usted? Luis. Mucho pelo, ¿no? Chingada madre, ¿qué habrán pasado con mi pelo? ¿Qué habrán pasado? Tenía yo un chingo de pelo, de verdad un chingo, no mames, una matota. Bueno. Qué bueno que era poquito. Poquito tequila, cabrón. Parece mi última voluntad este cabrón. No, no. Estamos como en la casa hoy, ¿no? Sí, igual, pinche tequila chafa, todo bien. Como... De plano, como en la casa, nunca va nadie, los invitados, no, chinguen a su madre, dan puro tequila de mierda ahí, ¿no? ¿Para qué son las fotos? ¿Para que tengas fotos mías? Uy, ¿qué cara pondré? De veras, de chavo, mi mayor orgullo era que el copete y el pito me llegaban al mismo nivel. Caminaba yo de perfil así frente a un espejo y los dos se meneaban al mismo tiempo. No, no, no, las viejas morían, decían, puta madre. Y se me fue cayendo y no sé dónde dejé los pelos, no sé. Le hablo a viejas que me cogía. ¿A poco usted me vio alguna vez? Porque sí, la gente que se acuerda dice, sí, uy, cabrón. Yo me cogía viejas, bueno, desde siempre, ¿no? Entonces, le hablé a una que se llamaba Rosita, agarré el teléfono y dije, esta cabrón siga siendo el mismo de hace 25 años, 30, 40, bueno, algunos años, ¿no? Entonces, dije, chingue a su madre, le voy a poner otros 5, ¿no? Porque el que tenía, pues ya se lo rompí yo hace un chingo, le voy a poner otros 5. Ese me lo conté yo, a ustedes les valió madre. Ay. Y le marqué, y de caca era el número, cabrón. Entonces le contestó una señorita, buenos días. Dije, buenos días, perdón, ¿estará la señora Rosita? Sí, ¿de parte de quién? Del señor Polo. Dijo, ay, ahorita le hablo. Se conoce que la pinche vieja le había platicado a esta pendeja porque casi se vino en el teléfono cuando me contestó. No saltó que hiciera, ay. Y llegó Rosita, cabrón. Puta, yo tenía una ilusión. Dijo, bueno. Dije, Rosita. ¿Cómo estás? Dijo, Chimuela. Le dije, oye, Rosita, qué momentos, ¿no? O sea, como dicen, sí, ¿no? Dije, oye, no te dejé pelos por ahí. Me dijo, no, por ahí no. En la cama, sí. Pero ya los mandé a chingar a su madre. Entonces, ¿dónde los dejé, cabrón? Se me han ido cayendo de uno aquí, uno allá, me cae de madre y ya. Ya no los tengo, ese es el único secreto, ahora tengo copete de hueso. Persinarme ya me da mucha hueva porque el hombre del palo está cabrón. Se ve uno medio pendejo, pero bueno, pues ni modo, ¿no? Así pasa esto y... ¡Ay, está bueno el tequilita, fíjate, a pesar de que es cazadores! ¡Cazadores! Fíjate que tengo problemas con este dedo y con el pito yo. Siempre así. Siempre así, siempre así. Puta madre. Tengo que trabajar con una madre de licra para que no se note y la chingamos. Pues sí se vería feo, imagínate un pitote hasta allá. Digo, si no les importa, me la quito porque a mí me incomoda, cabrón, de veras. O sea, que me la quite. Ay, nena. Está usted entrando a terrenos very dangerous. Qué mal que no hablan inglés porque se van a aburrir el show. Casi todo es en inglés. Me pidieron almorzar que ya vamos a salir a Estados Unidos, entonces todo tiene que ser en inglés. El pedo es que no sé, entonces va a estar cabrón que la gente me entienda. Van a decir, what? He must be funny, everybody's laughing. A huevo, pendejas. Y yo lo que les digo, si no le entienden mi chiste, ríase, téngame confianza, es bueno, de veras. Sí, sí, le agarró en la pendeja el chiste. ¿Por qué? Por mis huevos, ya, así. Llegó un niño con su mamá, con la de él, porque a la de ustedes ni lo conoce. Llegó y le dijo, mamá, dime mi vida. Ya tenía 18 años el cabrón, ¿no? Dijo, dime mi vida. Dijo, ¿sabes qué, jefa? Tengo 14 años preguntándote la misma puta pregunta y cada año obtengo la misma puta respuesta y estoy hasta el culo. Hijo, sí, hijo, dime lo que quieras, pero estoy hasta la madre ya. ¿Qué pedo con este pinche agujero en la cabeza? ¿Qué pedo? Dijo, mi vida, no, mi vida, mis huevos, mamá, ya. Ya estoy harto de que no tienes edad, ya tengo edad, te chingas y me contestas, mamá. Ya, estoy hasta el culo, órale, venga. Dijo, ay, hijo, nunca pensé que me fueras a hablar así. Te hablo así porque se me hinchan los huevos, órale. Y me contestas, órale, pendeja, órale. Sí, estaba encabronado, el chavo se notaba. Hijo, está bien, se ve que aquel respeto ya valió más. ¿Eh? Exactamente. Hijo, bueno, mira. Cuando yo estaba casada con tu papá y estaba esperándote, tu papá, durante los primeros 7 meses de embarazo, pues me cogía todos los días. Y bueno, tu papi pues sí tenía un pitotote, la verdad. Y entonces me hacía el amor riquísimo y yo sentía que topaba con algo. Y bueno, cada vez topaba más pronto porque pues te fuiste creciendo y entonces era aquí la pinche cabeza. Todos los putos días de la vida, un pinche empujón se te fue haciendo un puto agujero en mi vida. Esa es la razón, cabrón, por eso tienes ese pinche hoyo 4 centímetros. O sea, no se veía dentro del cerebro, nomás estaba hundido. Y dice el chavo, puta, pues qué bueno que venía yo de cabeza y no de nalgas, carajo. Si no, este cabrón nos coge a los dos. Ay, ¿quién inventará tantas mamadas de verdad? ¿O serán anécdotas de alguien que las cuenta algún día y, verdad? Yo me imagino porque mías no son. La verdad, a mí nada más me las cuentan y ya. Y un güey dice, jovenazo, a la farmacia, ¿me da unas pastillas de Viagra? Dijo, sí, señor, ¿cómo no? ¿De cuál? De las de 10 miligramos. No sé ni de cuántas hay yo, afortunadamente. Todavía no tengo. De veras, no tengo ni idea. Es más, a mí me extraen semen cada mes. Y se lo ponen a la Viagra. Se lo ponen a la Viagra. Nomás que me pasé, cabrón. Ya se quedó ciego un cabrón. Y que, pues, le echaron mucho, cabrón. Si es una... No mames, cabrón, yo me conozco, güey. No mames, cabrón. Entonces, dijo, trae la receta. Le dije, uy, no. No, no la traigo. Puta madre. Pero traigo la foto de mi esposa. Vea la estética, se me para la con esto, cabrón. Vea nomás, pinche adefesio de vieja. ¿Por qué habrá viejas tan feas, verdad? ¿Qué les costaba ser un poquito menos feas, cabrón? Nada. Hacer ejercicio, chingarle. De veras, señoras, ustedes tienen que estar de poca madre. Hay un chingo de escuinclitos en la calle con unos cuerpos que uno dice, no mames, güey. Y con una lana, adiós, de veras. Digo, yo se los puedo decir, yo que, bueno, lana es lo único que me sobra. Entonces, pues es una y otra. Yo digo, puta madre, ¿cuándo voy a dejar de cogerle? ¿Cuándo? Y luego ya despierto y digo, puta. ¿En qué chingado estaba yo soñando, cabrón? ¿En qué chingado estaba yo? Pues sí, porque los señores tenemos que... Un señor tiene que tener panza, huevo. Cualquier cabrón que no tenga panza es puto. Cualquiera. A huevo. A huevo, a huevo. O lonjita, sí. Sí, porque un güey que le sale un gordito aquí y se mete 15 horas en el gimnasio estarle chingando. Es puto, a mí que no me hago mamadas. Sí, a huevo. ¿O no? A huevo. ¿Ya ves? ¿Cómo está lleno de hombres esta compañía? A ver, señor. Bien, cabrón, ahí vas, ahí vas, ahí vas. No empieces a chingar, nena, que hay que ponte a dieta, nada, que crezca. ¿De dónde se va a agarrar si no? De la panza, tiene que tener la panza para que se agarre la mujer, que se sienta segura, protegida, envuelta. Ya ves, son friolentas, ¿cómo son friolentas las viejas? ¿No? Hace un calor de la chica, abrazo, chinga tu madre, abrazo. Tápate, pendeja, pues yo qué. Te voy a andar abrazando y te conozco. Soy tu esposa por eso. Me voy a empedar, abuelo. Llega un güey y le dice a su vieja, mi vida. Le tenía medio miedo, el güey era gordito, o sea, un cabrón. ¿Sí? ¿Quién? A ver, déjeme verlo, a ver si sí. Ándale, más o menos. Dice, ¿quién eres, cabrón? Entonces, dijo, mi vida. Quiero hablar contigo. ¿Sí? ¿De qué? De ti y de mí. Ah, yo pensé que de ti, De ti y de mí. Espérame, déjame apago mi celular porque se me... Nos van a estar interrumpiendo cada rato. Pues apágalo, chingada madre, ahora mismo. Perdóname, mi vida. No, no hay pedo, no hay pedo. Oh, mi vida. Estos últimos 3 meses. ¿Tanto? Me he dedicado a observarte. ¿De veras? Sí. Y la verdad, mi amor, no sé qué hice en mi vida. No tengo ni puta idea. Que Dios me pagó contigo, mi amor. No, no mames, mira. Ahí viene el putazo ahorita. No, de verdad, mi vida, de verdad, de verdad. Pinche foto va a salir así, la cabra. Se sácale una foto bien, cabrón. Pinches fotos del ojo de acá y acá, no mames. De verdad, mi amor, es que en la cama, como amiga, como esposa, como consejera, como, híjole, cocinera, hermana, madre, hija, no mames, mi vida, no mames, de veras, estás cabrona, de veras, de veras. Te comparé con todas las esposas de mis amigos, ¡eh! No tenemos tantos, 500 amigos nada más. Y todas, todas, te la pelan con las dos manos. Y la vieja decía, ¿por dónde viene el chingadazo? ¿Por dónde? Se cuidaba, dijo, ahí viene el putazo ahorita, cabrón. Este güey, no mames, cabrón. Ajá. Sí. Y el día de ayer, sin ir muy lejos, tomé una determinación. ¿Cuál? Dijo, ya me mandó a la chingada este güey, ¿no? ¿Cuál? Con mi vida, a partir de mañana, te lo podría casi decir con música, me voy a dedicar en hacerte la mujer más feliz del mundo. Ay, mi amor, pero... pero te voy a extrañar, mi amor. Si te vas, puta madre, pues ya, ¿qué me queda? Ya. ¿Y quién me va a mantener? Y el otro güey que llega le dice... amor. Hoy en la noche tú y yo, yo y tú... vamos a cambiar de posiciones. ¿Neta? Sí, mi amor, neta. O sea que... ¿en serio? Sí, cabrón, sí, sí, en serio. ¡No mames! Entonces, ¿tú te vas a la cocina y te pones junto a la estufa como si estuvieras cocinando y yo me voy al sofá y me echo de pedos? ¡Órale! ¿Qué es lo único que hacemos los señores, de veras, ya? Y las pinches viejas ya nomás mueven la cabeza. ¿Qué les queda, cabrón? Nada, nomás... sí, los primeros 6 meses la hacen de pedo, puta. Otra vez, pedote, si sí, te vale madre, ¿qué? Tú también te los echas dormida, hija de tu pinche. Sí, porque pinches viejas creen que, de verdad, los señores nos tiramos nuestros pedos, sí, pero en áreas razonablemente abiertas. De veras, haz de cuenta que te tiras un pedo en la sala. En la sala que mida, vamos a ponerle 3 por 3 metros cuadrados. Que no es muy grande, es una sala de una casa de interés social en Miami, ¿no? Sí, aquí mide 1.5 metros por 1.5 metros. El sofá parado así recargado en la pared. No te sientas, te recargas en el sofá. Ese me lo acabo de contar ahorita. Total. A veces me cuento chistes que ni ustedes saben que iba a contar, fíjate qué chingón. Total, cabrón, te tiras un pedo. Vamos a suponer que te... un pedo, ¿no? Muy apestoso. ¿A cuántas respiraciones le toca a la señora ese pedo en un área de 3x3 metros cuadrados? Son 9 y por lo que tenga otros 3 son... alrededor de 50 metros cúbicos, ¿no? Te tiras un pedo, la primera respiración es cuando la señora dice... ¡puta madre! ¿No? En el momento en que lo descubre. Y en ese momento tienes dos opciones. Una, te quedas ahí estoicamente y dices, me lo voy a chingar todo, porque es de mi viejo. O la segunda, sales hechísima la chingada a la calle y te sales. Y entonces ya no hay pedo, ¿ok? Vamos a suponer que escogiste la primera opción. Te tiras el pedo, la segunda y dices, ¡puta madre, no mames! La tercera dices, oh. La cuarta y ¡ah! Para la quinta ya no hay pedo, ¿ok? En cambio ustedes, señoras, con todo respeto, se tiran sus peditos dormiditas. Cuando solamente habemos 2 en la cama, 2. En un espacio muy reducido. Nada más delimitado por el colchón en la parte de abajo y las cobijas arriba. Las cobijas toman la forma de los cuerpos, entonces no llega a 30 centímetros cúbicos el área. Y ustedes con una verdadera postura de princesas levantan sus nalguitas, inflan el culo como de marrana dormida. Esa es la mera verdad. Nomás hacen... Y en ese momento los señores estamos inmovilizados. Te tienes que quedar ahí. Cualquier movimiento que hagas, mueves un dedo del pie y sale más pedo, cabrón. ¿O no? ¡A huevo! Y no se tienes que quedar ahí. ¡Puta madre! ¡No mames, cabrón! No mames. Entonces, puta madre, yo a veces, con la desesperación, digo, chingue a su madre, lo voy a sacar, cabrón. Y entonces me sumerjo, me vale madre, en las cobijas y... Y luego saco la cabeza y... Y así hasta que se vaya a chingar a su madre. Sí, carajo, señoras, veras. Entonces, ¿quién está más cabrón? ¿Ustedes? ¿Ok? Bueno, para que no hagan, pinche viejo pedorro. Sí. Por lo menos te das cuenta qué hora las... Nada, nada. Durmí y dices, oh, oh, oh, oh. And now what? O sea, ¿y ahora qué hago? Llegó una señora, todavía no me... Ah, cabrón. Ya me empedé, ya no sé qué estoy tomando, cabrón. Ahora quiero tomar un poco de agua. Yo así soy, a veces tomo tequila, a veces tomo agua. ¿Cuál es el pedo? Es mi riñón, mi todo. Entonces a ustedes les vale madre. Mira, acabo de descubrir algo con el agua, no se me para el pito, abuelito. ¿Qué es? Sí sabe muy pinche, la verdad. Llegó una señora con una facha de judía al aeropuerto. Y además era judía. De verdad. Entonces llegó al aeropuerto y le dijo a la señorita que está ahí, que yo de verdad no creo que fuera señorita, ¿no? Entonces le dijo, señorita, buenos días. Dijo, buenos días, señora, ¿en qué le puedo servir? Mira, ¿te puedo pedir un favor? Dijo, lo que usted guste, señora, de verdad, esta es su casa. Era el counter, ¿cómo se llama? El mostrador de Aeroméxico, ¿no? Entonces dijo... Mira, quiero que me hagas favor de hablarle al gerente que debe estar ahí dentro rascándose los huevos. Y dile que está aquí Sarah Morgenstern, que viene. Dijo, señora, yo la puedo atender igual, no hay necesidad de molestarle a nadie. Dijo, bueno, hija de tu puta madre, huevona de mierda. Diego, me dices que quiere, te dice que quiere y más sales con tu chingadera. Mueve el culo, pendeja, y ve y dile a ese hijo de su puta madre que se rasca los huevos, ¿no? Y que viene y me atienda el hijo de la chingada. Que está aquí Sarah Morgenstern, me le dices. Y ahí va a ver, mucha vieja loca pendeja esta. Entró donde estaba el gerente, Alejandro se llamaba el pinche gerente. Huevón, como ya ves que hay tantos. Aquí no. Este pendejo le dieron el cargo de gerente y bueno, se subió un pinche ladrillo y se mareó, cabrón. Ya no sabía qué pedo. Ya no sabía para dónde mareó. Rascándose los huevos, que entre otras cosas es muy agradable, muy agradable. La palabra exacta yo creo que no es rascar, porque rascar es cuando tienes como... ¡Puta madre! Ay, eso es rascar. Esto es como una fusión de dos palabras. Es como rascariciar. Es como cuando agarras un gatito así por el buche y le dices así, no lo estás rascando, que los pinches gatitos te cierran los ojitos. Igual hace uno cuando, y hay días que digo, no chinga su madre, no voy a ningún lado, cabrón, me voy a quedar aquí, me quedo ahí días hasta que se me acaban las uñas, ahí me quedo. En vez de andarme lijando las uñas y cortándolas, que se ve muy feo, ¡ay, me las hago ya! Ya me lo estoy dejando casi pelones, de veras. Bueno, total. Y llegó y le dice, Alejandro, ahí está una pinche vieja loca, hija de su puta madre, que a huevo quiere hablar contigo. No, que vaya a chingar a su madre, que se llama Sarah Moore, en la M de Morgenstern ya se había parado este pendejo como pedo, cabrón. se medio arregló el pelo con saliva, se limpió el pinche zapatos con la parte de atrás del pantalón y salió hecho la chingada. Sarita, muy buenos días, dijo. Buenos días, hijo, te digo, hijo, no me sé tu nombre. Le voy a dar, no me des tarjeta, me vale madre, la puede romper, ¿yo qué? Hijo, te digo, ¿está bien? Sí, Sarita, por el amor, oh, a huevo. ¿Y en qué le puedo servir, Sarita? Dijo, mira, te iba a pedir un favor, ahora te voy a pedir dos. Los que usted guste, Sarita, por favor. Primero, quiero que mandes a chingar a su madre a esta pendeja escuincla de cagada, más terca que la caca, que me dice que quiere, te digo, y me sale con su pinche mamada, la mandas chingar a su madre, en 5 minutos la quiero chingando a su madre en su casa, ¿ok? Y si no la corres tú ahorita, también te vas con ella a chingar a la madre de ella y a la tuya después. ¿Sabes quién soy, verdad? Dijo, Sarita, por el amor de Dios, pero por el amor de Dios, pero por el amor de Dios, a huevo que sé quién es. Sarita Morgenstern, casada con Don Jacobo Morgenstern, presidente de la empresa Aeroméxico. No es cierto, pero así lo digo yo, ¿no? Total. Entonces, dijo, Sarita, no se preocupe, esta niña está chingando a su madre en 5 minutos o en menos, tal vez. ¿Y el otro favor cuál es? Dijo, mira, hijo, voy a viajar a Nueva York. ¿Con nosotros? No, pendejo, me voy a ir en American Airlines, hijo de tu puta madre. Soy dueño del avión, ¿quieres que me vaya en otra aerolínea? Chinga tu madre, pendejo. ¿Tienes caca en la cabeza? ¿Qué tienes, güey? Mierda, pedos, ¿qué te pasa? Estás lleno de gases, se te subieron del culo. ¿Qué pedo, cabrón? Hijo, no sabía. Es que como me dijo, te dije voy a viajar a Nueva York, no te dije dónde voy. Sí, voy a American Airlines, ¿ok, pendejo? ¿Cómo crees? Dijo, no, bueno, en Aeroméxico. Y entonces quiero que me haces favor de hablarle al gerente de Nueva York que baja las maletas, que cuando llegue el avión baje mi perro rápido, no quiero que esté encerrado en esa chingadera, ¿ok? Sarita, esto es un juego de niños. Lo que usted diga me cae de madre, dijo. Y si no, cuando llego y no está el perro, te armo un pedo de la chingada, de veras, te lo juro. No se preocupe, Sarita, esto ya no va a ver. Ya, délo por hecho, ya, mire, ya está su perro, ya está toda mal. Ok, ándale, ya, vámonos. La voy a acompañar hasta el avión, la llevo hasta el avión. Obviamente la abordaron muchísimo antes que a cualquier otro cabrón. Le pusieron una tela negra al pinche asiento al primerito. Le dieron vodka, coñac, la chingada, lo que quisiera de tragar, porque trabaja como cerdo la pinche. Le pusieron caviar, salmón, su puta madre, galletas, tostado, la chingada y media, ¿no? Traía un güey ahí para que la atendiera, un pinche putito ahí. Sí, como le dice, sin panza el cabrón. Total, cabrón. Luego que Sarita se subieron los pilotos. Los pilotos tienen sus dudas de que la gente a veces cree que no van ahí. ¿Por qué se oía de hablar tanto que estos aviones ya aterrizan solos, que mis huevos son azules y que no sé qué? Que la gente dice, pues ya para qué chingados los traen. Nomás llegan unos güeyes vestidos de pilotos, ya hacen como que se suben y se van a la chingada ya. Y así andan de avión en avión, aquí, por eso ya nomás tienen 2 pilotos en la pinche compañía. Pero entonces ellos se dan la maña de que la gente se entere de que están ahí por medio del micrófono, que es su arma predilecta, cabrón. Puta, son tan felices cuando hablan por el micrófono, porque hablan como, yo siento como si trajeran un pinche chicle sototote en la boca o una papa hirviendo, cabrón, y dicen, buenos días, señores pasajeros de la cabina de mando, el comandante Pérez. Dices, Pérez, cabrón, Pérez. Por más pinches gárgaras que hagas, eres Pérez, cabrón. Para informarles que somos el número 2 en la lista de despegue y esto será en aproximadamente 20 minutos. Bueno, vamos a volar a 39.000 pies de altura sobre el nivel medio del mar y bueno, estaremos llegando a Nueva York a tiempo, ¿ok? Si hay algo que ustedes quieran para hacer su viaje más placentero, es a cualquiera de las niñas que van ahí atrás, de los quads estos que van ahí también, por favor. Ok, gracias. Morning, ladies and gentlemen, from the flying deck, this is Commander Paris. Just to let you know, we're number 2 on the takeoff list, and this will be in about 20 more minutes. We're gonna fly about 39 feet over sea level. And we're estimating our landing in New York right on schedule. Meanwhile, if there is anything we can do to make your flight a pleasant one, do not hesitate us when the girls back there or the little, you know. Okay, enjoy your flight. Thank you. Bonjour, mesdames, messieurs, monsieur, tout. Si no, nomás es chinga tu madre. También hay que ir a la escuela, andar de aquí para allá. ¡A huevo! Total. El avión empezó a caminar hacia llegar a la pista, y cuando estaban en la pista, pues lo de siempre, ¿no? Ahí va el puto avión hecho la chingada. De pronto, 4 horas y media más tarde, el comandante otra vez dijo: señores pasajeros, estamos a punto de iniciar nuestro final approach al JFK Internacional de Nueva York. Manténjase sentado con él. Se le atravesaban los idiomas al pendejo. Manténjase sentado con el cinturón abrochado. No ande chingando la marrana por todo el puto. Y en ese momento el avión hace y empieza a bajar. Y tú sientes que los huevos se te van, cabrón. Sientes cómo te pegan en el cerebro y dices, no mames, se van a salir, cabrón. Las señoras deben sentir algo muy similar por el área, pero no sé exactamente dónde. Si supiera, se los diría, me cae de madre, ¿no? Pues en ese momento empieza el descenso y aterrizó el avión. Llegaron hasta la puerta 72, obviamente desembarcaron a la pinche vieja antes que a nadie. Y ya iba, dame mi permiso, hijo de tu pinche madre, soy Sara Moore. Todavía ni llegaba con el de migración hasta que llegó. Dijo, ándale, cabrón, dale el FIF, ándale, chéngale la esa, órale. Dijo, señora, un momento, por favor. ¿Cuánto tiempo piensa permanecer en Estados Unidos? Un chingo. Traigo $1,000,000, ¿cómo ves, cabrón? Y ya el güey no lo hizo, pero dijo, ok, go ahead, pásenle. Tac, tac, tac, tac, tac. La pinche foto salió de la chingada, porque ya la pinche vieja estaba yéndose, entonces, nada más salió. La oreja, dijo, con eso la identifico esta noche. Se veía la oreja y la nariz, y dice, ah, huevo. Total, bajó, cabrón. Le habían prometido que cuando las maletas estuvieran, ella ya iba a estar hecha ahí la chingada. Y llegó y pues, ¿cuáles pinches maletas? ¿Cuál perro, cabrón? ¿Dónde está mi perro? Y oyó el gerente ya de allá y dijo, me cago en la chingada, ¿dónde está el puto perro de esta pendeja? Entonces, ya sabes que traen su pinche zurradito ese que no lo cambian por nada, ¿no? Martínez, ¿me copias? Martínez, ¿me copias? Martínez, chingada madre, cópiame. Martínez, puta madre, ¿dónde está Martínez? Dijo, señor, ¿eres Martínez? No, soy Domínguez. ¿Dónde está Martínez? Va camino a su oficina, a la de él o la mía, a la suya. ¿A la suya de quién? A la suya de él o a la suya mía, pendejo. A la suya de usted. Ah, ok, cabrón. Dile, no, no le digas nada, si no se va el otro pero. Llegó, cabrón. Llegó Martínez con una cara, cabrón, no mames, hasta los huevos le llegaba la quijada. Él dijo, ¿qué pasa contigo, Martínez? ¿Ah? ¿Qué pedo? Dijo, no, no mames, cabrón, no mames. ¿No mamas qué? ¿No mamas qué? No, no mames, hijo de tu pinche man, qué pinche leche, cabrón. ¿Qué leche? ¿Qué hablas? ¿Leche? ¿Qué leche? ¿Ah? ¿What milk? ¿Qué pedo? ¿Ah? No mames, ¿por qué ahorita ya llega Navidad, cabrón? ¿Qué pedo, Navidad, qué? Nace Cristo, ¿qué pedo, ah? No, cabrón, el pinche bono de Navidad no la vamos a pelar con la duda. ¿Qué? ¿Dónde está mi perro? Eso es lo que te quiero preguntar, ¿el perro de esta pendeja dónde está, cabrón? ¿Qué pinche perro? ¿Pinche perro qué? Se murió, cabrón. No, no mamas, hijo de tu puta madre, no mamas. Pero Sara no muere, cabrón, no mames. ¿Cómo sabe que esté muerto? Usted tiene el hijo de la chica. Ya le des la aspiración artificial. Artificial y por el culo, por el pito, por todos lados. Ya me puse la mano en los huevos y le agarré los huevos a ver si pasándole corriente y no caminarlo. Tan tieso, muerto, hecho la chica, mis gordos pesados, madre. Y vamos a valer madre. No, vas a valer madre tú, hijo de tu puta madre, yo no. No me valiendo madre, qué pendejete de mierda, ¿ah? Tu perro y mi perro se atoró, qué perro. ¿Dónde está mi perro? Hijo, mira, cabrón, tienes 5 minutos, ya te chingaste una llorando como señorita, ¿ok? Ahorita te vas a la chingada, ¿te acuerdas de la película esa de De Niro de Conociendo a los Parientes de la Noche? ¿Te acuerdas? Pues más me consigues un puto perro igualito, hijo de tu puta madre. Con la misma cantidad de blancos, pelos, de pelos cafés, de pelos negros. Y su puta madre que tenga lo mismo que tiene el otro, sarro en los dientes, semen en el pito, caca en el culo, lo mismo. Que no vaya a haber ninguna famosa validad y que lo descubra, hijo de tu pinche madre. Órale, putito de mierda. Nunca se había organizado una búsqueda tan cabrona, nunca. En un aeropuerto, todas las aerolíneas que estaban estacionadas en el aeropuerto de Nueva York ese día, todos los aviones que estaban a punto de despegar pararon sus motores, chingó a su madre, todos los güeyes que buscaban, sacaban maletas, subían a todos con un pinche directorio a ver dónde encontraban una puta veterinaria que tuviera un perro igual, cabrón, de caca, de super caca, de macro caca. A 10 cuadras del aeropuerto, ustedes conocen, en la 15 y la 28, cabrón. Pues vayan, güey. Chequen y luego me dicen, ay, no mames. ¿Y dónde está el fotógrafo? Ya se fue a la chingada otra mesa. Este güey anda fichando, le vale, vale las fotos, cabrón. Nomás echa el flash para que vean, ay, está la chingadera. Está para lo feo que está este cabrón. Con una tengo. Total, cabrón. Había una pinche veterinaria de un mexicano, Miguelito, y tenía un puto perro igual. ¿Cuántos pelos blancos tiene? 18,014. Arráncale 14, pero no de un solo lado. De uno. No vas a hacer un agujero, cabrón. No. Tiene sarro en los dientes. Sí, límpiaselo. Tiene caca en el culo. Sí, sácasela. Tiene semen en el pito. Sí, chúpaselo. ¡No! Quítaselo, quise decir, ¿ok? Y no me lo traes en un carrito de golf hecho tu puta madre, cabrón. Y ahí venía el pinche carrito, no sabía qué pedo, no sabía ni qué, cabrón. En cuando llegó el pinche perro, agarraron al muerto, lo echaron a la basura, le quitaron la pinche correa, la identificación, todo el pedo, se la cambiaron en chinga, la echaron. Llegaron estos 6 cabrones, le traían el pinche perro en la jaulita, 6 cabrones, haz de cuenta que traían no sé qué, cabrón, puta madre, parecía que traían de veras una bandera, pam, taram, taram, taram. ¡Izquierda, izquierda! Aquí nomás puedo una izquierda. ¡Derecha, derecha! Y si me sigo, me rompo la mano, entonces aquí. ¡Alto! ¡Ya! ¡Hey, hey! Con señora, tenemos mucho gusto en nombre de entregarle su... Iba a decir su puto perro, pero... O su perrito. Gracias a Dios, se hincó la señora, abrió la jaula, salió el pinche perro, pero como pedo. Se meaba en todo. ¿Quién se parecía? No me acuerdo. La señora le dijo al gerente, ¿tú me quieres ver la cara de pendeja a mí? Sarita, Sarita, mis huevos, hijo de tu padre. Ese no es mi puto perro, cabrón. Señora, por favor, no me vas a decir. Yo te digo lo que se me hinchan los huevos. Chinga a tu puta madre, cabrón. Me vas a engañar a mí que tengo que traer. No chingas a tu madre, cabrón. Ya no sé ni qué decir, cabrón. Te vas a chingar a tu madre. Tú, cabrón. Es más, le voy a hablar a Jacobo que te mande la mierda. Agarró el pinche teléfono y dijo, Jacobo, explota el avión, quema el aeropuerto, mata a todos, chinguen a su madre. A estos 6, córtale los huevos, córtales el pito y luego me los mandas para una ensalada, chinguen a su madre. Que chinguen a su madre. Y tú también por colgarme, hijo de tu puta madre. Dijo, este no es mi perro, cabrón, no soy ninguna pendeja, quiero que lo sepas. Este no es mi perro y chingas a todos. Señora, señora, tu puta madre. Que ni creo que sea de ser una puta cualquiera. Chinga a tu madre. ¿Ves grabar acá de pendeja a Sara Morgenstern? ¿Le quieres? Chingas a tu madre. Ese no es mi perro, para que te lo sepas, cabrón. Mi perro está muerto. Lo trajo a enterrar a Nueva York, cabrón. Me cansé. Imagínate la pinche vieja. Se haber cansado más. Ya está bueno, me sabe, yo creo que ya estoy medio pedo, cabrón. Ay, güey, estaba un güey cogiéndose a su amante, la amante no sabía que este güey era casado. De esos pinches líos raros, él no se lo quería decir porque no quería. Y la pinche vieja creía que se iba a casar con él, imagínate. Y el güey este no le decía y no le decía. Y los domingos eran unos pedos para verla. Y es que fíjate que va a jugar el sobrino de mi tío, que tiene un hermano, que tiene un niño. Él va a jugar en un equipo y yo tengo que irlo a ver porque este cabrón me va a dar una chama muy importante. El arquitecto, el pendejo, voy a construir la torre de algo, ¿no? De una disquera y la chica, ya sabe. Y voy a hacer un estudio chiquitito para que se llene luego y la chica. Cuando... Era medio pendejo este güey, total. No la esperamos, yo creo, ¿no? No. Quién sabe, a lo mejor se va a pasear por ahí. Total, cabrón. Se la estaba cogiendo. No sé. Sí se le iba a coger, pero más tarde, ¿no? Entonces, ya llegaron, ya sabes cómo son, ahí, chiquete. Todo el numerito, ¿no? Ay, se me antojó. No habrá alguien dispuesto a, digo, es como una obra benéfica. Es como colaborar para los niños con algo, sí. Y yo le doy la lana a los niños y ustedes nomás. Ay, un piquetito. Pasa nada. Ya. Debería escoger, no es así tan que uno diga, ¡ah! Oh. Pues hacemos caras como si de que sí. Pues total, se la estaban cogiendo y la vieja estaba, de esos días que la vieja estaba especialmente caliente, la pobrecita. El güey la tocaba y la vieja decía, ¡come vida! ¿Qué te pasa? Ya les embarré de saliva esta mano. Ahorita la lava no va a nadie. No vaya a venir Joan Sebastián ni puta. Nos va a armar un pedo de la chinita. Va a mandar quemar la pinche torre completa. José Manuel, ayúdame. Sí, papá, sí. La íbamos a esperar, pero me dijo, no tarda. Y entonces, cabrón, se la estaba cogiendo riquísimo y la pinche vieja pegó la... ¡Ah! Esos días que dices, puta, ¿qué le estaré metiendo, cabrón? Se revisaba igual. Sí, no, pues lo de siempre, pero la vieja estaba especialmente... ¡Ay! Gozándolo por todos lados. Y el güey dijo, pues se lo tengo que decir, cabrón. Y yo creo que es el momento ideal, porque la vieja de veras... ¡Ay! ¡Osito! ¡Te amo! Y el güey decía, pinche vieja, a lo mejor me está confundiendo, cabrón, está bien. Me vale madre, porque el güey pues también sentía bonito, ¿no? Hasta que dijo, mi vida, quiero hablar contigo, chinga tu madre, ¿quién quiere hablar ahorita? Parece lo que queremos escoger, no hablar. Pero mi vida es importante, chinga tu madre, no hables ahorita. Ahorita no hables, tu pinche voz me baja la calentura, no, chinga tu madre. Mi vida es que para mí es básico hablar contigo. No mames, güey, ¿qué quieres hablar? ¿Qué me quieres decir ahorita? Precisamente ahorita no puedes entrar. No, mi vida es ahorita. Ay, ahorita, por favor. Dijo, bueno, ¿qué pedo? Dijo, tengo otra en mi vida. Dijo, ok, esa métemela en el culo, no importa. Pinche vieja, digo, me saqué la lotería, cabrón. Un güey como serpiente de dos cabezas, no mames. Eso no se ve todos los días, me cae de madre que no, yo creo. Ay, salud, salud, salud, salud, salud, salud. Salud. Salud, salud, salud. Nos identifican más en los lugares por el tacatacatada que por Polo Polo. ¡Ay, es Polo Polo! Tu madre, pendejo. Tengo un amigo, bueno, tengo un chingo, pero este en especial... Tiene dos defectos graves. Uno, es pobre, que ya es un defecto muy cabrón. Es muy cabrón, es un defecto muy cabrón. Y otro es muy pendejo, que es más cabrón todavía. Entonces, imagínate que a este cabrón lo invitan. Este cabrón vive en Naucalpan. aquí en Naucalpan tiene sus áreas de ricos y de pobres también, como todo el mundo, ¿no? Bueno, vive en Naucalpan, vale madre, vive en Naucalpan y lo invitan a una fiesta de disfraces en San Ángel, cabrón. Don't mame, o sea, no mames. ¿Y cómo además te atreves a decir que sí? No tienes dinero. ¿En qué chingado no tienes coche? ¿En qué hijos de la chingada te vas a ir a San Ángel, cabrón? Y todavía el pendejo se le ocurrió. Dijo, yo me voy, tomo unas fotos y a toda madre con eso. Tomó las fotos y no se las pagaron. Ya sabe lo mismo de siempre, ¿no? Agua ese canal. Entonces... Me adoran en usar, si no ya me hubieran corrido hace años, cabrón. Y eso que se venden como 4 discos al año. Y yo veo un chingo y digo, ¿dónde se venderán estos, cabrón? Ya ves que, bueno, total me vale madre. Y entonces decide el pendejo irse disfrazado de la verdad desnuda. O sea, encuerado el cabrón. Y entonces llama a un taxi, a un coche de sitio en Naucalpan y traía 200 pesos y se los amarró en la mano y dijo, me vale madre, ¿no? Llega el pinche coche a Naucalpan y agarra el pendejo y ahí va hasta Satélite, porque sí, pasó por Satélite y luego iba hasta San Ángel. Nomás estoy viendo a ver si están atentos, cabrones. Llegó a San Ángel, la calle de Palo Alto con mis huevos, ahí. Y ahí se, hasta se oye la música de la fiesta, la chingada toda madre. Se bajó y le dijo, ¿qué le debo? Dijo, 600 pesos. Juya, valió madre. ¿Por qué? Así como cuando de niño vas a la tienda y dices, don Manuel, ¿me da los dulces? Yo ando buscando un don Manuel, hijo de su reputa madre. El día que lo encuentre, lo voy a matar al hijo de la chingada. Mi papá me daba 4,500 pesos para ir a la tienda, que me llegaba y yo dice, llegaba yo y le decía, ¿me da unos dulces? Y me daba 2 salvavidas el hijo de la chingada. Se quedaba con la lana, pero cuando lo encuentres, se va a meter por lavativa la salvavidas. Pues, pues total, cabrón. Chinga su madre, más dinero. Pues ¿dónde? Pues ni modo que trajera, pues, solamente como papillón. Era la única manera, porque no, encuerado, ni zapatos, nada, cabrón. Nada, nada, cero, nada. O sea, nada es nada. Pues chinga, su madre, pues chinga tu madre. Si quieres hacerlo de pedo, pues órale, pues chinga tu madre, chinga tú a la bulla, cheruletero de mierda. Ya sabes, no, no, chinga, total. Se pilló. Y el otro dijo, pues ¿a qué le tiro, cabrón? A nada. Este pendejo, ¿con qué me va a pagar? Ni modo que me lo coja. Además, tenía unas pinches nalgas como si lo hubieran sentado fresco así, todas. Como las mías, cabrón. Total, se va el pinche ruletero y este cabrón llega y a la fiesta y habían traído guarros gabachos, cabrón. Unos pinches monotes, güeros, güeros, güeros los hijos de la chingada. Y le decías, oye tú, pinche güero, y se encabronaban, cabrón. Ya no me digas güero, cabrón. Y en cuanto llegó el cabrón le dijo, buenas tardes, ¿su invitación? ¿Invitación, cabrón? Pues primero no me la mandan y luego me la piden. No mames, güey. ¿Cómo invitación? Dijo, ok, ¿cómo es su nombre? Pues me llamo Jorge Gutiérrez. Jorge Gutiérrez, a ver si está registrado Jorge Gutiérrez. Sí, cambio, si está registrado Gutiérrez. Ok, gracias, cambio fuera. Está registrado. ¿De qué viene disfrazada? De la verdad desnuda, cabrón, ¿lo ves? Le dio una vuelta y dijo, mira, hijo, mamadas aquí. No se permite. No puedes entrar, te vas a chingar tu madre, cabrón. Puta, y se fue a sentar a la banqueta de enfrente. Había llovido como hoy, cabrón. Un pinche aguacero, no mames. Se sentó en la banqueta en cuero y se le metió el pito en un charco de agua. Digo, no es que tuviera el pito muy grande, es que la banqueta estaba muy bajita, entonces. Parecía elefante tomando agua con el pito ahí. Y estaba helada el agua, pues acababa de llover. Dijo, ay, cabrón. Ni modo de sacarlo, pues como... Entonces dijo, ya se me voy a echar una meadita para entibiarla, ¿no? Y lo le movió. Para que se entibiara toda parejo, cabrón. Como a los 20 minutos llegó una nalga, ¿se acuerdan de lo que decíamos hace rato, no? Una pinche nalga, no, no mames, una pinche rubia, hija de su... De verdad, de verdad, de... No mames, medía como... Bueno, lo que quieras medía. Y estaba la hija de la... Un par de tetas naturales. Que ya es muy difícil encontrar. Ya... No, un par de tetas que caían un poquito... Que decías, me las como, me cae de madre, me las como, oh, mordida. A ver si me acabo de criar, decía yo. Pues los tacos de chichi, de cerdo, son ricos, de marrana. Total, cabrón, llegó la rubia esta encueradita maravillosa. Nomás traía unas pinches sandalias, uy, hija de su madre, las nalgas. ¡Uy! Ni el nombre le preguntó el pinche güero guarura de mierda. Le valió madre, dijo, sí, ha de estar invitada, cabrón. Y le dio una bolsita para verla y de en medio de las nalgas le salía un triangulito de jamón food. De verdad, porque traía todavía la tirita que decía food. Y entonces el pinche güero dijo... ¡Ah! Oh, ¡viene disfrazada de torta! ¡Pase usted! Y el otro pendejo viendo dijo, ¡hijo de tu regüera madre! ¡Vas a ver, hijo de la ch-! Y entonces, así encuerado como estaba, que no estaba muy lejos, se fue al pabellón Altavista, cabrón. Medio escondiéndose y la chingada, todavía estaba medio lloviendo, la gente no lo pelaba mucho. Llegó a Sanborns. ¡Ay! Lo esperábamos en Sanborns. ¿Por qué hay gente que dice Sanborns? No, es Sanborns, ¿ok? No se me apendejen, por favor. Llegó a Sanborns, cabrón, se fue, así como las pinches, lo de Comercial Mexicana, 1, 2, 3 por los que están en la... Así, cabrón. Este se fue escurriendo por los anaqueles y las tubas, la puta madre, hasta que llegó a la farmacia, y así chaparrito le dijo a la cita, ¿tendrá usted chiquicuata de 20 miligramos? ¿Cómo dijo? Chiquicuato. Chiquicuato, déjeme checar. Y en lo que la pendeja se fue a checar, el güey se robó una curita, cabrón. La sacó de una pinche cajita, se fue a echar la chica. Y se fue a la mierda y ya estaba en la fiesta otra vez. En su pinche banqueta, cabrón. Sacó el curita, se lo pegó en el pito, cabrón. Y regresó y dijo, vengo disfrazado de chilito curado para la torta que acaba de entrar hace ratito, cabrón. ¡A huevo! ¡Cómo chingón, no! ¡Ja! No más faltaba. La Compañía Mexicana de Aviación tiene... Bueno, es una compañía de aviación, no sé si sabían. Tiene un vuelo... Bueno, tiene un chingo. Pero de este que vamos a hablar, es un vuelo que sale todos los días, los jueves, los días jueves. Sale todos los días, pero también sale los jueves. Con rumbo a Puerto Vallarta. Y sale... para mí es un vuelo que se me hace muy cómodo porque... Despega a las 11 de la noche y estás llegando al filo de la 1 de la mañana, 12 y media, cuarto para la 1, a Vallarta. Se me hace una hora padrísima porque primero a esa hora para llegar al aeropuerto no hay ningún pedo, llegas pronto, no están arreglando nada, a esa hora ya acabaron los hijos de la chingada. Ah, como joden, carajo, ya te dicen, en avión no, cabrón, me voy en camión, chinguen a su madre. Nomás para ver dónde bajo las putas maletas, cabrón. Chica, tu madre, puta madre. ¿Cuándo acabarán? Pues yo creo que ahora que termine. Total, repito, es un vuelo muy cómodo porque llegas a Vallarta a la 1 de la mañana, haz de cuenta que te vas con tu nalguita, ya se acuerdan de todo la explicación, ¿no? Te vas con tu nalguita, llegas, te dan tu cuarto, llegas, te la coges, luego llenas la chingadera del desayuno a toda madre, la pones en la puerta, ya sabes lo que vas a desayunar, cuándo, dónde y a qué horas a toda madre. Si llegas con tu esposa, pues llegas, te duermes y ya... Al día siguiente, ¿a dónde chingados quiere desayunar esta pendeja? Y la chingada, toda madre, ¿no? Entonces se me hace de verdad un vuelo muy cómodo, pues a pesar de eso y de mi pinche manera de pensar, nunca se llena. Caben 120 en el Airbus, el 320 de Mexicana, y siempre van 44, 51, 68, 73, ya cuando va casi lleno, 28, ya sabes, ¿no? Ese día iban 41 pasajeros, total. Empezaron a subirse y tal, y tal. Los que vienen de la fila 4 al 8 ya están todos ahí. No, cabrón, de la 4 al 8, hijo de tu pato. Son 4 filas, hijo de la chingada. Total, ya se acomoda todo el mundo. Y cuando la gente se dio cuenta que ya no subían más pasajeros, dijo, oiga, señorita, ¿me puedo pasar? Se haga lo que se dé, chingada, gana, hombre. Ahí vale, ¿no? Total, ya estaban. El comandante tomó el micrófono y dijo, señores pasajeros, vamos a despegar, estamos ya próximos al despegue, por favor, manténgase sentado y no fume, es un vuelo de no fumar, no lo debía decir yo, pero ya me atravesé y me vale mal. Total, despegó el avión, y ahí va hecho la chingada. Dijo el comandante, tenemos una noche maravillosa, vamos a apagar la luz para que se echen una pestañita y disfruten su vuelo acá, muy romántico, ¿ok? Llegando 25 minutos antes de llegar a Vallarta, los despertamos y listo, ¿sale? Apagó la luz, quedó muy cachonda la cabina, muy cachonda, muy cachonda. Ya se me están tocando esta pinche silla, cabrón. Es que como hay una bolsa ahí, yo creo que es mujer. Me voy a tocar una silla macho y puta, madre. Total, seguí el avión volando, por mi modo que se cayera, ¿no? En la fila 14, viendo el avión desde la popa hacia la proa, del lado izquierdo, en la fila 14, en el asiento A, pegado a la ventanilla, iba un cabrón. En el asiento de en medio, en el B, no iba nadie. Y en el siguiente, en el C, iba otro cabrón. Nadie sabía, nadie, ni ustedes, hasta ahorita que yo se los cuento, que los dos eran putos. También nadie sabía, ni ustedes, hasta ahorita que yo se los cuento, que además eran pareja. Entonces, de pronto, el que iba en el asiento pegado al pasillo le dice al que iba en la ventanilla, mi amor, ¿qué crees? No, pues no sé. Sí, son putos, ni modo que... Oye, cabrón, fíjate. No, ay, es que tengo una fantasía. ¿Ah, sí? ¿Se puede saber cuál es? Ay, claro. Desde que vi a Emanuel 1. Cada que me subo a un avión. Sueño que me coges. Pues se quedará el sueño, ¿eh? Ay, ¿por qué? Porque sí. Pero porque sí. Se te hace poco porque sí. Pero si están todos dormidos, te están haciendo pendejos. Nadie está dormido. Ya parece que me veo ahí cogiendo y toda la gente... La mesa que más aplaba. A veces nos cobran regalías. Dijo, mi amor, pero están dormidos. Hasta el comandante dijo, duerma. Sí, pero nadie obedece aquí. O sea, todo el problema es... que tú dices que no están dormidos. Ah, se te hace poco. No, pero pregunto, ¿ese es el problema? Sí, ese es el problema, ya te dije. ¿Qué? Ya. Si yo te demuestro que están dormidos, ¿me coges? ¡Ah, qué terco eres, de veras! Sí, ok. Ándale, pues. Uy. Se aguantó como 10 minutos y de pronto dijo... ¿Alguien me puede hacer favor de regalar un cigarro? Y así, como ahorita. Nadie, cabrón. Pues ya ves que están dormidos. Ok, ok. Ganas, ok. Voy a preparar la logística y ahorita te digo cómo la vamos a hacer. Yo creo que en el pasillo no, sería muy feo. No. Y aquí entre los asientos, ahí pues no cabemos. No. Y si lo doblo en el asiento de adelante, no. Ay, no, qué aparatoso. Ay, no. Ya sé. Si me bajo los pantalones o nomás me saco el pilín y me paso al asiento de junto... Cuando ya esté listo, el que nunca trae chones se baja sus pantalones, pasa su pierna por enfrente de las mías, me lo desaparece si empezamos a coger. Puede ser, puede ser. Hijo, mira, te voy a explicar una sola vez, ni falta que hará más. ¡Ya, tonto, ya! Hijo, mira, me voy a pasar al asiento del medio. Se me hace una gran idea, espérame. Me voy a sacar el pilín. Ya, estate quieto, ya. Cuando tú y yo lo veas que está listo, te bajas tus... No traes calzones, ¿verdad? Nunca. ¡Ya! Pasas tu pierna por en medio de las mías, por al enfrente. Me lo desaparece y empezamos a hacer amor. ¿Te parece? ¡Ay! Eres un genio. Ok, me voy a concentrar y voy. Ya me voy a pasar. Se pasa para allá, se saca... Le dio dos cachetadas. ¡Pau! Se puso una emputada. Un morado del pinche coraje, el ojo abierto. Las venas brincadas de todas las venas del cuello. Y aquí lo vio, dijo: voy. Se levantó, echó la chingada, se bajó sus pantaloncitos, cruzó las piernas. Y el güey empezó. Y el de abajo, para no hacer ruido más, decía. Se pasó para allá, todavía la pasada agarró el trapito que dice mexicana. Yo ya lo quito desde que me subo, cabrón. Se subió sus pantalones, se los abrochó y el otro güey se pasó para allá, se quería guardar el pin, pero todavía estaba. Y bueno, le dijo: gracias. Dijo: no, gracias a ti por insistir, de veras que es rico. ¿Ya ves? Ya. ¿Te vas a dormir? ¿Y tú? Veinticinco minutos antes de iniciar el descenso, que es lo que tarda un avión en regresar a la pista, el comandante dijo: señores pasajeros, estamos a punto de iniciar nuestro descenso al Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta. Voy a encender la luz por reglamento internacional. No se pierdan la llegada a Vallarta, está precioso, encendido, parece un nacimiento, de verdad, no se lo pierdan. Creo que prendió la luz y todo el mundo, todos los pasajeros. Ya, porque ya vamos a llegar, no mames. Ay, güey, oye, qué chingón, puta, qué padre. A toda madre salió la azafata que estaba encerrada en su cuchitril que tiene ahí, con los ojos, una pinche jeta que se había aventado, cabrón. En el asiento 4, en la fila 4, en el asiento D, ahora viendo el avión desde la proa, hacia la popa del lado izquierdo, había un viejito de unos 85 años, Cristian Castro diría que estaba azul como el mar azul. Una hipotermia, hija de la chingada, se lo estaba cargando la chingada. La azafata lo vio y dijo, puta madre, la de atrás, tráeme una botella de tequila, que marca la que sea, pendeja destapada. Y ahí viene aquella abriéndole, y cuando llegó, le abrió la pinche camisa, chin, le echó el pinche tequila, y le empezó a dar una frotada, pero frotada, una sabadita, pinche viejo, nomás así, cabrón. Pinche frotada de poca madre, la chingada. Alguien de junto le dijo las patas, dijo, le estorban mis piernas. No, pendejo, que se las sobe. Ah, perdón, ahí está el otro pendejo hincado. No, no, una pinche sobada de los dos. A los 10 minutos ya no podían, la pinche azafat se desplomó. Con, yo no puedo, yo te dijo, yo tampoco. Afortunadamente el pinche viejito ya estaba reaccionando, cabrón. Dijo, pinche piloto de mierda. Ah, me las va a pagar el ojete. Lo voy a demandar. Por mierda. Yo ni siquiera lo conozco. Y me quería matar el hijo de su pinche madre. Traía en la cabina a menos 7. Son mamadas. Y yo cagándome del frío. Y hasta ahí se le prendió el foco a la pinche azafata. Dijo, óigame, pinche viejo pendejo. Si tanto puto frío tenía, ¿por qué no se paró a pedirme una cobija? Dijo, ay, sí, un güey se paró a pedir un cigarro y se lo cogieron. Gracias que vinieron hoy en la noche, de verdad, gracias. Fueron un público muy bonito. Nos vemos pronto, ¿ok? Dentro de un año, ¿sale? Le cae de madre al que no venga dentro de un año, ¿ok? Bye, bye, muchas gracias, de verdad, muchas gracias.